Como me has dicho antes, es una mesa conjunta de varias organizaciones libertarias. Va a empezar a hablar el compañero Julio Reyero, del grupo Arbatros, de la Federación Anarquista Ibérica. A continuación va a participar el compañero Valentín, de la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas, perdón, las hijas. Y por último van a participar los compañeros Uriol y Julia de la Federación de Estudiantes Libertarios, la CEL. ¿De acuerdo? Así que os doy paso y después al final de nuevo ronda de palabras para la mesa conjunta. Bueno, pues sabéis que tenía truco, estaba bien infiltrado. Me llamo Julio Reyero y pertenezco al grupo Albatros, como bien ha presentado la compañera de la Federación Anarquista Ibérica. Y bueno, me han pedido que viniese a hablar de esto y es un poco complicado porque podría haber venido miembros del Comité Peninsular, si acaso, pero tenemos un funcionamiento algo diferente a la CNT, aparte del ámbito en el que nos movemos, que es totalmente diferente, salvo la coincidencia social, que eso nos toca a todos vivir aquí, o sea que no nos libramos ninguno. Pero por el propio funcionamiento que tiene la FAI no soy un representante, digamos. Lo que voy a contar es un poco líneas generales que tiene la federación, y luego la mayor parte de lo que digáis probablemente habrá que tendréis que adscribirlo a el Julio Reyero o el grupo Albatros, porque sí, más o menos en las formas de actuar, en lo que hacemos, se evidencia un poco el pensamiento que tenemos o el criterio que tenemos a la hora de abordar la difusión del anarquismo, que es para lo que estamos. Bueno, voy a comenzar, intentar también ser breve, y voy a comenzar con un escrito que tenemos de presentación de la federación, pues dando unas líneas generales teóricas de lo que somos o de para qué estamos. Somos una unión federativa, una unión de grupos, libre, igualitaria y solidaria, de grupos de afinidad. Nos constituimos en grupos de compañeros, digamos, que tenemos una afinidad entre nosotros, una empatía, unas formas de pensar, de abordar las situaciones parecidas. Nos conocemos bien y creemos que a la hora de desarrollar la actividad que llevamos a cabo, pues eso es un componente que facilita la tarea. La función de la FAI es asegurar la existencia de... ¿No funciona el micrófono? ¿Se me oye bien ahí? Si no, alzo la voz. Aseguramos la existencia de una efectiva coordinación de las actividades de los diferentes grupos anarquistas que existen tanto en España como en Portugal, que es el ámbito de actuación de la Federación Anarquista, por eso el nombre de Ibérica. Y la finalidad de esta federación es conseguir que se lleve a una revolución social de carácter anárquico, suprimiendo, por supuesto, la propiedad privada y el trabajo asalariado. Luchamos por un orden sin gobierno, un orden en el que desaparezcan las estructuras represivas fundamentales que existen, el Estado, el capital y la Iglesia, o la creencia. Queremos eliminar todo tipo de explotación, esa identificación con esas instituciones, o sea, esa enemistad con esas instituciones, porque esas instituciones representan la explotación del ser humano. Y queremos un orden basado en la libertad, en la igualdad social, en el libre acuerdo y en la cooperación a través del apoyo mutuo y la solidaridad entre las personas. Es una asociación internacionalista. Entendemos que la revolución social que se pueda dar en España o en Portugal debe hacerse extensible al resto del mundo. Nos oponemos, por tanto, a toda forma de nacionalismo, de colonialismo o de imperialismo. La FAI defiende la solidaridad práctica entre las clases explotadas de todo el mundo y busca la destrucción, como digo, tanto del capitalismo internacional, del sistema económico que nos somete, y la abolición de todas las fronteras nacionales. El objetivo más amplio es la unión federativa de las diferentes comunidades, pueblos o regiones del mundo bajo su libre adscripción a este. Combatimos el Estado bajo todas sus formas, tanto la monarquía como la república, como la democracia representativa popular o, por supuesto, las dictaduras de cualquier tipo. Todas aquellas estructuras gubernamentales que sean jerárquicas. Y para luchar utilizamos únicamente medios que consideramos anárquicos. No utilizamos ni la política, ni medios reformistas, ni legalizaciones de ningún tipo. No, la federación no es legalizable ni institucionalizable y con ello intentamos que no se produzca ninguna absorción por parte del sistema como ha pasado con otras asociaciones. Cuestionamos el principio metafísico religioso de autoridad, creemos que de ahí derivan el resto de los principios de autoridad. Era claro, en el caso de la monarquía procedía de Dios, lo nombraba Dios mismo por su influencia a los reyes y de ahí derivaban esa línea de consanguinidad. Y como digo, cuestionamos todos esos principios religiosos de los que deriva el principio de autoridad y nos declaramos racionalistas y ateos. Combatimos la religión en todas sus formas. Más ahínco quizá ponemos en la que nos domina o en aquellas que se han llamado de libro, que han conseguido crear una estructura de poder ya firme, estable e incluso, digamos, imperialista también en, con sus propios intereses, como puede ser la religión católica, el catolicismo. Luchamos por el desarrollo integral de cada ser humano y no lo podemos separar de la revolución social, no podemos separar el desarrollo de la personalidad de unos objetivos futuros de cambio social. Combatimos a los sindicatos burocratizados u oficiales porque creemos que impiden la acción directa de los trabajadores. Por ello también nos sentimos hermanados con la única organización que entendemos que opera en el ámbito sindical que respeta los principios anarquistas a la hora de desarrollarse, que es la CNT. Y entendemos que el resto de lo que se han dado en llamar sindicatos lo único que hace es transformar al proletariado o a la clase explotada o a los trabajadores, como queréis llamarlos, en una pieza o un componente domesticado del sistema económico, del capitalismo. Rechazamos cualquier forma de cooperación con otros individuos, grupos o asociaciones que, aun declarándose libertarios, pues no colaboren con las instituciones de poder o tengan una práctica que se aleja de estos principios. Si alguno se acuerda de... yo creo que no fueron las últimas elecciones, fueron las anteriores, pues incluso concurrió un partido político llamado Socialismo Libertario, en cabeza del cual estaba un individuo bastante desagradable que se apellidaba Mendiluce, no me merece más comentario. Hay muchas, el propio Zapatero creo que también dijo que sí era socialista libertario. Es curioso porque hay mucha gente que ha hecho acopio, pero de la dialéctica exclusivamente, porque las prácticas no pueden, claro. Incluso eso, de manera grosera, y lo curioso es que siempre utilizando el término libertario, que parece que es más suave, más aceptable, y nunca el término anarquista, que parece más duro, es algo mitológico, porque son dos términos completamente equiparables. No hay ninguna diferencia entre llamarse libertario y anarquista. El problema que tenemos es que hay que recuperar el término anarquista porque ha sido totalmente denostado, no sabemos por qué. Y por último, pues diré que a través de un trabajo de propaganda, de manera específicamente anarquista, quiero decir, transmisión de los valores que el anarquismo conlleva, esa solidaridad, esa práctica del trabajo sin autoridad, esa igualdad, a través de esos valores, como digo, pues se pueda llegar a una eclosión de un movimiento insurgente que cuestione la sociedad autoritaria. Y si queréis después entramos, pero nada que ver con los movimientos que últimamente se han llamado insurgentes o insurreccionalistas. La FAI tiene tiene sus antecedentes en dos organizaciones que se llamaron la Alianza de la Democracia Socialista, que fue impulsada por Fanelli en sus visitas a España a finales del siglo XIX, y concretamente la primera en el año 68, cuando se produce la Revolución de la Gloriosa, en la cual por primera vez un Borbón abandona España, pero no por última, y de una federación nacional de grupos anarquistas que existió también en los años 20 y de la cual tampoco se tienen muchas noticias, salvo que existió y que tenía cierta actividad. Nace en 1927 y está ligada su historia a la historia de la CNT como organización que, como he dicho, continúa siendo hermana, y digamos que se ha encargado siempre de, como he dicho antes en la declaración de intenciones, de difundir las ideas anarquistas y de hacer procurar que la sociedad tenga una influencia de estas ideas a la hora de organizarse. Ha habido, en torno a la FAI es complicado hablar porque ha habido un montón de bulos, de mitos, de asociaciones de ideas que desde mi práctica diaria no he visto y desde la historia me cuesta también verlo, salvo que se cojan cosas deliberadas, una cosa de aquí, otra cosa de allá, y se elabore un discurso como el que hemos visto muchas veces, pues de organización fantasma, organización secreta, de control de la CNT o de cosas por el estilo que en la práctica nosotros, y ahora sí hablo como grupo y me atrevería a decir que casi como federación, pondríamos en duda bastante. Por poner un ejemplo, el alejamiento de la Internacional Bolchevique se produce en los años 20, cuando la FAI todavía no existía. La propia CNT tiene una carga histórica ideológica del anarquismo. Son anarquistas quienes la impulsan, son anarquistas quienes la mantienen y quienes la orientan, y no han necesitado muchas veces de ninguna organización externa de tipo partido político que la dirija o que la abandere o que la ilumine. Sí se ha tenido esta tendencia, sobre todo desde las críticas que hemos tenido del marxismo, de autores, de historiadores marxistas, han difundido este tipo de idea, porque sí hubo un momento a finales de los años 20 en el que la FAI, creada en el 27, sí que pide a sus militantes que impulsen la CNT, que trabajen dentro de ella, porque ven que tiene una efectividad. Pero una cosa es el impulso, una cosa es el potenciar su propia estructura, y otra cosa es la dirección, que en una organización horizontal pues es imposible, a no ser que todo el mundo sea idiota y uno decida. Y como no consideramos a nuestros compañeros idiotas, ni mucho menos, no vamos por ahí. Han cambiado mucho, muchísimo, después de una limpieza absoluta, no étnica, porque no era una etnia lo que había que limpiar, era una clase social, como era la clase trabajadora, de elementos revoltosos, estos 35, 40 años de dictadura, otros 30 casi de democracia, de limpieza mental, en la cual hemos tenido un silencio absoluto, pactado, hay que decirlo también bien alto, de mucha gente que ahora habla de la memoria histórica y de recuperar, tenían que haberse acordado de los 80, que estaba la cosa más fresca y mucha más gente viva, y se podían haber sacado mucha más gente de las cunetas y todas estas cosas. Pero esa gente pactó que aquí hubiera un silencio. Un silencio en el que nos toca hoy en día volver a recuperar no solo la memoria, sino el pensamiento. No es saber qué ha pasado ni por qué hay un muerto en la carretera. Es saber qué defendía ese muerto, es saber que hay otras formas de organizarse, es saber que nosotros podemos decidir cómo se estructura esto. Que el hecho de votar cada 4 años o mantener al rey porque dicen que representa los intereses de la nación, o la propia idea de nación, no tiene por qué ser cierto, no tiene por qué ser una realidad. Hay otras formas de organizarse mucho más efectivas, mucho más económicas y sobre todo mucho más justas. Hoy en día nos presentamos aquí con una realidad bastante dramática, no solo, creo que no solo nuestra, creo que si echáis un vistazo a la calle, es desolador cómo están todas las organizaciones en general, políticas y sindicales, que no sean una estructura como puede ser UGT o Comisiones vacía, ni siquiera entre las dos, entre toda la afiliación sindical de este país no llega un 10% de los trabajadores, eso no da una idea de lo que hay, nada, cargos. Nosotros nos vemos en lo mismo y además vemos que ha desaparecido bastante toda la influencia que tuvo el pensamiento libertario en este país y pues ha sido demolido y nos encontramos con todo por hacer. Con todo por hacer, pues más que como en el año, estar pensando como en el año 36, habrá que ponerse a pensar como en el año 50, de 1850. Y a eso nos dedicamos. Estamos empeñados en recuperar también la historia, editando libros, bueno, por ejemplo, como este, que también me ha servido un poco para coger algún dato, alguna cosa. Editamos la revista Tierra y Libertad todos los meses, tarde, pero lo editamos. Y damos conferencias como esta o de temas específicos. En mi caso, por eso lo decía antes el compañero, la compañera, ha sido él, ¿no? Ya luego... en mi caso me dedico de manera un poco más especial al tema de la iglesia y por una conferencia pues me piden 2 años de cárcel y 30.000 euros de fianza el arzobispado de Toledo en estos momentos. No pasa nada, tienen que sacar dinero porque están pagando un montón de... El propio arzobispado de Toledo ha perdido 17.000 euros porque ha habido un cura que se anunciaba en internet o no sé qué, como un contacto sexual. Son casos dramáticos que tienen y tienen que sacar dinero de algún sitio y nos dedicamos a hacer conferencias, no solo esta o el caso de la iglesia, como digo, porque entendemos que hay que recuperar esos valores, hay que identificar a los enemigos, hay que identificar, más allá de esa palabra tan rimbombante, las instituciones que están machacando una vida que podría ser plena, que podría ser divertida, que podría ser... podríamos tener ganas de vivir y nos entregan esto, una vida encorsetada, explotada, en la que no pintamos nada porque hay otros que deciden por nosotros. Es un momento también, por ejemplo, en el caso este de los curas, no solamente son los abusos sexuales que estáis oyendo, han intervenido en todo en estos últimos tiempos, al frente de cajas de ahorros, al frente de invirtiendo en especulación inmobiliaria, en especulación con los alimentos. Las mismas instituciones que en el siglo XIX estuvieron manteniendo este país poco más o menos en un estado feudal, lo siguen haciendo dentro del nuevo sistema económico. El problema que tenemos es que ahora encima es la parte crítica. La Iglesia sale incluso, he visto, dando conferencias criticando el capitalismo y parece que no han estado al frente de Caja Sur y se han llevado 1,2 millones de euros el Consejo de Administración, que son 5 sacerdotes. Y parece que no han invertido en Fadesa, en Martín Fadesa, que ha quebrado después de subirnos el precio de la vivienda a todos. O parece que no han invertido en el Banco Santander, hasta un 16% de beneficios sacaron en el 2006... entre otras cosas, de invertir en una empresa que se llama Explosivos Alaveses, que fabrica las bombas de racimo. Están, por más que no nos lo cuenten, en todos los campos, que machacan la vida, no solo aquí, sino en otros países, como también nos contará después el compañero de Uruguay. No sé, ya me estoy enrollando, entonces os dejo el turno de palabras y contesto a lo que queráis. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta concreta, la hacemos todo seguido. Yo hago una pregunta. Si decimos que la energía es una utopía, ¿cómo vamos a hacer una revolución social a nivel nacional si tenemos los enemigos en todas partes? Dentro del propio país, pues tenemos socialistas, economistas, ningún clase de jefe le interesa hacer una revolución social. Porque ellos, la revolución social ya tiene. Paso por los campos, por las rentas, de toda la vida. Entonces, ¿cómo hacer una revolución anarquista a nivel nacional si ni Francia, ni Inglaterra, ni América, ni siquiera Rusia, el país de los comunistas, nos querían ayudar. Que la prueba pasaremos que todos los que estuvieron aquí en España, en el 36, tanto el Corcho, Centro, Rosenberg, los árbitros blancos, cuando volvieron a sus países, fueron purgados por haber tenido contactos con los anarquistas. Porque aquí se hizo un árbol social que no se hizo en el público del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer una revolución a nivel nacional si no podemos hacerla a nivel internacional? Pero a nivel nacional es imposible hacerla a nivel nacional. Eso es uno, lo hemos leído todos esa crítica o hemos visto todos esa parte que a lo mejor estuvo debilitada en la creencia de que una vez que tú pones la fuerza en tu ámbito más cercano, nadie te lo puede quitar. Sabemos que aquí los agentes operan en todas las partes del mundo. Por eso, al igual que ha comentado el compañero, en el caso de la CNT con la IT, la Federación Anarquista Ibérica está federada en una internacional de federaciones anarquistas, y en el caso, por ejemplo, en este caso, que a lo mejor en el caso de la CNT es una organización de lo más fuerte que hay en la IT, es cierto. En el caso de la FAI no es así, y nos congratula también ver que en Italia o en Francia existen federaciones anarquistas muy potentes, con imprentas, con radios y sobre todo con una credibilidad en las localidades donde están funcionando que es digna de ver. Es digna de ver, por ejemplo, el grupo que opera en la ciudad de Carrara, en Italia, donde tienen placas y monumentos ingentes, como aquí podrían tener cualquiera de los fascistas que tienen placas en las calles. Allí tienen compañeros anarquistas, trabajadores, que han influido históricamente en la difusión de las ideas. Lo que vengo a decir es que eso es lo que hay que potenciar. Evidentemente tenemos que procurar que en todos los lugares del mundo se desarrollen estas ideas, que se impulsen, y tener contactos. Cada vez se supone que es más fácil con los mecanismos que se han desarrollado en los últimos tiempos, en los que se puede hablar con el compañero él en Uruguay y nosotros aquí de manera instantánea. Pues habrá que desarrollar esos métodos para mantener una coordinación y para impulsar las ideas allí donde, en la parte que veamos más floja o más débil, y evidentemente será una revolución de todos o no será. Pero tú crees que es una revolución difícil de hacer, ¿no? Hombre, no, fácil no es. Nadie dijo que fuera fácil. Ya, tenemos dentro de la propia casa mismo, porque se ha demostrado en el 36, si quisimos armas, tuvimos que ir a buscarlas en los puertos y pasar las baterías. Vamos a hacer una cosa, teniendo que tenemos varios puntos en la mesa y que todos pueden tener la oportunidad de decir en un momento dado una respuesta, consideramos que sería mejor que pudieran hablar y después en el turno de palabras hacerlo conjunto, ¿de acuerdo? Entonces quizás sea más enriquecedor para todos poder tratar así el debate, ¿de acuerdo? Entonces, tengo un turno de palabras pedidos, si no le importa, compañero, después de que puedan expresarse las otras tres personas que tenemos en la mesa, podremos intervenir todos, ¿de acuerdo? Gracias. Valentín, ¿todos ellos? Vale, pues, como dijo la compañera al principio, yo vengo a hablaros de la fija. Pero también, al igual que lo comentó Julio, pues yo no vengo en representación de mi federación, ni tan siquiera vengo en representación de mi grupo, vengo a hablar de la fija, de tal como entiendo yo. Y esto lo quiero hacer un poco de hincapié, porque dentro de la federación ha causado bastante polémica y bastante debate el hecho de que hoy estemos aquí presentando nuestra federación. Eso se debe al hecho de que estemos compartiendo cartel con organizaciones políticas o con organizaciones que abiertamente son colaboracionistas con el Estado. Eso, desde el punto de vista prácticamente unánime de la federación, desde el punto de vista que lo comparto, eso puede dar lugar a que se dé un malentendido sobre lo que nuestra federación representa y lo que nuestra federación defiende, incluso desde mi punto de vista, lo que el movimiento libertario defiende. Pero a diferencia de lo que han opinado otros compañeros de que deberíamos de no haber venido, yo creo que somos nosotros los que tenemos que estar aquí y que debían ser los otros individuos las otras organizaciones que tanto históricamente como estratégicamente se han convertido en enemigas del movimiento libertario, tanto el anarquismo como el anarcosindicalismo, los que deberían haber dejado de asistir aquí al centenario. En cualquier caso, para la Federación, la CNT es una organización hermana y para mí pues es un placer estar aquí entre compañeros en esta mesa. Al hablar el compañero Julio un poco de lo que supone la Federación Anarquista Ibérica, nuestra presentación queda un poco sesgada, por no entrar en repeticiones. Entonces yo lo que he querido preparar es un poco la justificación o las razones por las que nosotros creamos una específica juvenil anarquista. Antes de nada, pues comentar un poco lo que ha sido la breve historia de la FIJA, porque es breve porque lo hemos prácticamente hace 4 años. Ha sido un crecimiento bastante bastante lento, pero muy muy intenso. Y bueno, ahora prácticamente de una u otra forma estamos empezando a tener presencia en toda la península. Sí es cierto que en estas últimas épocas pues ya no tenemos presencia en Portugal, pero bueno, es un problema que estamos intentando afrontar lo mejor que podemos. Hemos realizado bastantes campañas y las publicaciones que vamos teniendo y que van sacando tanto los grupos como a nivel de federación, pues si habéis oído hablar del fuelle, pues ya van tomando cierta importancia. Pero bueno, lo que yo quiero sobre todo destacar en la charla pues es un poco eso, las razones que nos llevan a crear una específica, las razones que nos llevan a crear una organización anarquista de la juventud. Algunos de nosotros empezamos a militar en el movimiento libertario cuando las juventudes libertarias que se vienen llamando los 90s, esas juventudes libertarias que se declaraban hermanas del anarcosindicalismo y parte del movimiento libertario, pues estaban dando sus últimos coletazos. Entonces, una vez que las juventudes libertarias dejan de trabajar en ese campo, nosotros vemos que hay un vacío bastante importante. En un aspecto más formativo, los jóvenes que nos consideramos anarquistas, pues no nos queda prácticamente otro remedio que acudir a la CNT como un poco referente del movimiento libertario, incluso referente del anarquismo. La CNT para nosotros tiene que tener un factor anarquista, pero como ha comentado un poco el compañero Genís, no es una organización anarquista y nosotros tampoco queremos que lo sea. Para nosotros la CNT como elemento anarcosindicalista es un elemento indispensable dentro del movimiento libertario e incluso la amplia mayoría de compañeros que estamos en la federación compartimos militancia en la CNT. Sin embargo, como anarquistas notamos que en CNT no podemos trabajar al máximo, pues sobre todo un aspecto formativo e ideológico. También notamos un vacío muy importante a nivel de calle. Es decir, a nivel de calle, nosotros que en nuestras ciudades pues tuvimos la oportunidad de ver el trabajo de las juventudes libertarias, veíamos que el anarquismo era más entendido o más comprendido que de lo que ha sido una vez que dejó de tener ese trabajo, y sobre todo que las juventudes libertarias se constituían como un referente para aquellos jóvenes que sentían una inquietud de tipo libertario. Ese referente hoy en día se ha perdido y nosotros estamos notando cómo poco a poco y por un trabajo duro pues la FIJA parece que no en el ámbito tan amplio que abarcó la juventud libertaria, pero sí en el ámbito de nuestras ciudades, pues va constituyendo ese referente. El hecho de que nos constituyamos como una específica juvenil deviene de varias cuestiones. La más importante de ellas es el que la juventud tiene una problemática muy concreta y muy particular. Por ejemplo, es exclusiva de la juventud la educación en valores, porque aunque sí es cierto que la enseñanza se está extendiendo cada vez a más sectores de la población, es exclusivamente la juventud cuando esa educación va cargada de valores y cuando esa educación supone realmente una represión, porque en otros sectores pues la educación muchas veces se limita a un aspecto formativo. En la juventud es también cuando cuando se da el primer empleo, y eso para nosotros es un momento muy importante en la vida del individuo, ya que la actitud que tenga la persona en ese momento va a ser bastante determinante. Y otro de los factores muy muy importantes de la juventud es el hecho de estar condicionados a su familia. Todos esos problemas creemos que son particulares de la juventud y como tales necesitan ser tratados por una organización específica. Luego aparte hay unos problemas que cada vez se van extendiendo más a otros sectores, pero que en cualquier caso de momento siguen siendo muy muy particulares de la juventud. Uno de ellos es la temporalidad en los puestos de trabajo, que eso es una cuestión que condiciona mucho a la juventud, sobre todo a la hora de desarrollar pues reivindicaciones en sus puestos de trabajo. El hecho de ser temporales nos limita mucho. En cualquier caso, las progresivas reformas laborales no van a conseguir pues que no solo sea la juventud, sino que toda la población sea temporal. Luego, el tema de las drogas, que es otro tema que cada vez está ampliando más. Cuando hablamos de drogas hablamos tanto de legales como ilegales. Es otro problema que encuentra la juventud, uno de sus principales, no sé cómo decirlo, significa bien dicho, benefactores. Y el tema de la publicidad, el problema de que el mercado encuentre en la juventud una cabeza de turco. Son una serie de problemas que nos afectan, no exclusivamente, pero sí de sobremanera al resto de sectores, y creemos que constituir una específica juvenil ayuda a combatirlo de una manera mucho más eficaz. Y luego, por otro lado, creemos que hay una serie de cuestiones que favorecen al movimiento libertario. Es decir, creemos que nuestra federación no segrega al movimiento libertario, sino que lo va a apoyar. Por un lado, tanto en la CNT como en la FAI, creemos que es positivo que exista una específica juvenil, porque tal y como nosotros entendemos el anarquismo, es decir, un anarquismo muy vinculado al anarcosindicalismo y muy vinculado a la FAI, tanto que prácticamente compartimos principios, tácticas y finalidades, conseguirán que cuando compañeros de nuestra federación entren en alguna de las organizaciones, si lo hacen, lo hagan ya con una cierta formación, tanto a un nivel práctico como a un nivel de funcionamiento. En cualquier caso, y es una cosa que muchas veces se nos ha intentado criticar, pero que es una cosa que es incierta, es que el fin de nuestra federación sea formar a gente para la CNT, para la FAI. Nosotros no somos las juventudes de nadie. Nosotros somos una organización independiente, al igual que lo son la CNT y la FAI. Pero eso no significa que no tengamos en cuenta de momento que compartimos muchas cuestiones y que queremos seguirlas compartiendo. Y por otro lado, creemos que el hecho de crear una específica juvenil puede ser un revulsivo para el movimiento libertario, en la medida en que estamos aprovechando una de las etapas del ser humano en las que tiene una mayor posibilidad de acercarse a la ideología anarquista o a las tácticas del anarquismo manifestadas en el anarcosindicalismo. Y luego, bueno, nunca había estado en una mesa redonda y sobre todo nunca había tenido la posibilidad de compartir una especie de debate con los compañeros de la FEL. Entonces, lo que había pensado para terminar la charla era un poco explicar por qué una específica anarquista y por qué no una específica de estudiantes. Por un lado, nuestra condición de anarquistas no está influida por nuestra condición de estudiantes. Es decir, hay jóvenes que sin ser estudiantes pueden ser anarquistas. Y por otro lado, en nuestra condición de estudiantes, o nos organizamos como condición de estudiantes en la CNT, porque entendemos que la condición de estudiantes es el papel, digamos, que tiene el proletariado de forma potencial ante el mundo laboral. Entonces, no entendíamos muy bien, o yo personalmente no entiendo muy bien, el papel que juega ahí la FED. Yo, por mi parte, terminar luego, por si queréis luego. Bueno, pues nada, los compañeros... Los problemillas técnicos, volvemos. Ahí. Julia y Uriol, ¿por la CEL? Sí. Bueno, nosotros, en vista de que a lo mejor hay algunos problemillas si hablamos en catalán y eso, porque hay gente de fuera, pues lo vamos a hacer en castellano, pero mi castellano es un poco precario a veces, así que, a ver. Bueno, hemos pensado, mi compañero y yo, que a lo mejor respondemos a esto luego. Sí. Y primero, bueno, empiezo a hacer una breve introducción. Pues durante la charla, durante la explicación de lo que somos y lo que hacemos, pues que está la respuesta. Vale. Bueno, pues en relación a lo que has dicho, sobre todo el compañero Julio, de hablar, bueno, él ha presentado cómo desde su organización ven que debe ser la sociedad o qué cambios estaría bien que se llevaran a cambio y todo esto. Nosotros, desde la CEL, la mayoría somos estudiantes y pensamos que la escuela, los institutos, las universidades son los primeros puntos donde se debe, son las primeras herramientas para hacer que esto pueda tener lugar, ¿no? Y como la mayoría de nosotros somos estudiantes, pues pensamos que está bien un punto de encuentro para que todo esto, en que todo se supone, creemos, sea posible algún día. Bueno, de entrada, algo que es bastante obvio es que los centros educativos están completamente ligados y lo han estado desde siempre, pues al Estado, ahora sobre todo al capitalismo, pero también a la Iglesia. Es vergonzoso que hoy en día sigan existiendo colegios con cruces, con todo esto, pero sobre todo nosotros, bueno, al menos esto hablo desde mí, no quiero poner directamente a la CEL, pero la educación ha estado básicamente y sobre todo últimamente muy sometida al capitalismo, pero de forma no tanto ya de leyes, sino también a la práctica, que lo vivimos día a día nosotros en nuestras facultades, en nuestros centros. Un ejemplo de esto puede ser el Plan Bolonia, que bueno, ya se vio todo lo que se hizo, un montón de gente quejándose en todos lados, no hicieron ni caso. También lo mismo está pasando con el bachillerato, bueno, está pasando gradualmente con el bachillerato nocturno. ¿Eso qué quiere decir? Eso de algún modo está estrechamente ligado con el capitalismo, porque primero no conviene gastarse dinero, por ejemplo, en que la gente pueda estudiar, porque ¿para qué se va a pagar? ¿Para qué el Estado querrá pagar? ¿Para que gente que necesita trabajar, que necesita ganarse la vida, estudie? ¿Para qué un ahorro que se lleva el Estado? Pues con el Plan Bolonia lo mismo, no es tan importante la formación, sino que estos españoles que estamos aquí puedan servir luego para gestores, para banqueros de una Unión Europea que quieren formar y que quieren hacer fuerte. Y bueno, esto es lo que yo creo que es lo más importante hoy en día de la problemática en la educación. Vale, ya no es solamente la queja hacia la educación pública, porque naturalmente como anarquistas pues realmente debemos poner en duda eso de que el Estado sea quien pague, quien suministre la educación, pero ya no es solo esto, sino que cuando las empresas empiezan a entrar dentro de las universidades, yo misma voy a la universidad y, o sea, tengo el Banco Santander, ¿sabes? Tengo el Banco Santander, tengo la Bacus, está creciendo la entrada de las empresas en las universidades, y esto no puede ser. Y no puede ser porque hay unos motivos, porque hay unas razones que se pueden hablar. Y lo que pasa realmente es que si el conocimiento se somete a unos intereses, si se somete al utilitarismo, luego no puede ser conocimiento. Las universidades tendrían que ser unos centros culturales, tendrían que regalar cultura, y no se trata de formar empresarios, de formar bibliotecarios, de hacer 3 millones de Erasmus, no se trata de esto. Bueno, pero me he adelantado un poquito en mi discurso y me he liado, ¿no es cierto? Bueno, vale. La problemática en el Estado español de la educación ya no es solamente desde nuestro punto de vista anarquista, ya no es solo que digamos, es que no nos gusta esto porque está el Estado detrás o porque el capitalismo hace que la educación vaya para un lado y no para otro. No es solamente eso, sino que encuestas muestran que la educación en el Estado español es realmente algo de pena. es incluso una pena para el capitalismo. O sea, estamos realmente mal en el sentido de la educación. ¿Qué pasa? El problema, y eso tiene algo que ver con lo que decía él de Zapatero, que ha dicho que es socialista libertario y eso. El, la figura del maestro ya no es el de la escuela tradicional, en teoría ya, ya no hay maestros que peguen a los niños, ni pasa nada de esto, si pasa está escondido, no, normalmente no pasa nada de esto, pero lo que sí que pasa es que se disfraza una imagen de una escuela progresista, muchas veces, con un fondo que sigue siendo el mismo. Es decir, bueno, un punto. Sí. A veces se han tomado figuras como, por ejemplo, la Ferrer Guardia y todo el mundo de la pedagogía ha cogido muchas cosas así, más o menos libertarias, y las ha adoptado de algún modo, ¿no? Me contaron la anécdota hace poco en la asamblea que habían visto un anuncio del sindicato de profesores con la imagen de Ferrer Guardia, y esta es la pedagogía, ¿no? Esto es lo que hay ahora, ¿no? Y realmente, a la hora de la verdad, tú vas a las escuelas y ni los niños están motivados a aprender, ni están... No ha cambiado nada. O sea, ojalá hubiera esto, ojalá esta pedagogía de un principio, este intento de cambiar la escuela tradicional hubiera seguido por un buen camino. Y ahora no estaríamos tan mal. Porque lo que se ve ahora es que sigue habiendo una figura autoritaria del maestro, sigue habiendo los exámenes, que a la práctica, ¿qué significan? Yo sé, bueno, nosotros en la FEL hemos hecho exámenes, y supongo que muchos de vosotros también, que muchas veces es recordar, soltar y olvidar, y eso lo veo yo cada día, y la gente cada vez está más desmotivada a aprender, o sea, aprender ya cada vez está más lejos del conocimiento en general y cada vez más se busca una finalidad. Yo estoy estudiando empresariales, o yo estoy estudiando derecho para esto, pero ¿quién estudia para estudiar? ¿Quién estudia porque realmente le aporta algo? Si es que ya parece de risa lo que digo, ¿no? Porque está muy lejos de esto. Y bueno, un poquito es eso, que lo que se consiguió a educar a la población, al proletariado, que esto es algo positivo de entrada, que es educar a todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso a esto. ¿Cómo el capitalismo es capaz de comerse esto, ¿no? De que se borren años de historia, de esfuerzos a nivel mundial casi, y que puede pasar esto? Bueno, evidentemente, y es lo que antes me he adelantado, uno de los objetivos de la FEL es que la educación se aleje un poco de... Bueno, un poco no, completamente, de la influencia capitalista y del Estado, por lo que he explicado antes, porque si el conocimiento está sometido a unas ideas y a unos fines utilitaristas, deja de ser conocimiento, deja de ser realmente conocimiento. Por eso, bueno, evidentemente la alternativa no es otra que hacer posible un conocimiento alejado de esto, donde no haya una competitividad para un trabajo, para hacer tal, para un futuro salario. Bueno, y también lo que he dicho antes, de que la educación sirve de herramienta. Ya no solo la educación reglada, sino la educación, pues como ha dicho él, del chico este, bueno, el compañero, de que es en la juventud precisamente cuando es mejor enseñar, transmitir unas ideas, y ya no solo a nivel ideológico, que nosotros podemos pensar anarquista, no es solo eso, es una formación de la persona, de una ética, que es la educación es básica, es fundamental. Y tanto en la revolución sobre todo, si quieres hacer algo y cambiar algo, tienes que empezar por la base, o como mínimo tienes que hacer posible que los niños vean algo diferente a lo que están viendo ahora, ¿no? Que estaría bien que hubiera una alternativa, y esto sería lo ideal para nosotros. Bueno, finalmente, bueno, luego va a pasar el turno a Oriol, pero la FEL, bueno, somos un conjunto de grupos, estamos desde marzo de 2008, y bueno, también uno de nuestros objetivos no es solo que se difundan las ideas anarquistas, sino también extender un poquito el concepto de estudiante, ¿no? Porque muchas veces se relaciona el estudiante con el chico o la chica joven que va a la universidad, pero no pensamos que sea eso. Cualquier individualidad que esté interesada en la cultura, en aprender, puede formar parte de nuestra organización. Y bueno, aunque a pesar de que la FEL por ahora se centra sobre todo en el Estado español, no se descarta la posibilidad de moverse ni nada de eso, sería sería falta teco en realidad. Y bueno, un poquito lo del funcionamiento, a lo mejor os explicará algo Luriol. Y nada, yo desde la experiencia de mi pequeño grupo, etcétera, de Match, nosotros particularmente hemos tenido una problemática, que es que no somos un grupo dentro de una facultad misma, es decir, no compartimos aulas, edificio, profesores. Es decir, nuestro trabajo es más difícil, porque no podemos hacer trabajo particular. En esta universidad hay tal problemática, vamos a solucionarla desde una perspectiva libertaria, no podemos hacer esto. Y es por esto que tal vez, bueno, ahora nos estamos planteando de buscar otras salidas, ¿no? De que a lo mejor extendernos más allá de la educación, desde CETE de Match concretamente, porque tenemos este problema, que somos gente descolgada, y ya no solo universitario, sino de secundaria, de módulos, porque eso también, al fin y al cabo, es educación, todo es lo mismo, todo forma parte del mismo sistema. Y, bueno, dejo de ser una pesada y le paso el turno a Luria. Bueno, yo voy a enlazar con lo que ha dicho compañera Julia, y bueno, la CELSE Forum está formada por diferentes grupos, que actualmente estamos en Barcelona, estamos en Madrid, estamos en Sevilla y en Gasteiz también hay grupo. Entonces yo hablaré sobre todo del que es el tema Barcelona, que bueno, que por desgracia Cataluña se reduce a Barcelona, el grupo de la CEL. Y ahora actualmente somos el grupo de la Universidad Autónoma, el grupo de la UB Raval, el grupo CET La Match, que son diferentes estudiantes de diferentes facultades, como los campus de Diagonal, puede ser Pompeu Fabra o gente institutos, y también tenemos el grupo Universitat Popular, que son no estudiantes académicos meramente, sino gente mayor, por ejemplo, que se reúne en Espai Obert de Sants, y eso no son estudiantes académicos, y bueno, y es parte de nuestro pensamiento, de que nosotros no nos cerramos al ámbito académico, ni mucho menos. Es más, nos definimos estudiantes porque estudiantes entendemos que es cualquier persona con interés por aprender. O sea, es más, nosotros queremos potenciar el aprendizaje libre fuera de los ámbitos académicos. Y tampoco, como decís, tampoco somos una educación juvenil. O sea, cualquier persona que tenga interés por estudiar será bienvenida a la CEL, sea de la edad que sea. Entonces, yo hablaré un poco de cómo nos organizamos y cómo funcionan cada grupo. Pues bueno, cada grupo, bueno, eso es una coordinadora, digamos que es una organización coordinada. Es decir, cada grupo actúa en un ámbito local. O sea, la Universidad Autónoma actúa el grupo de la Universidad Autónoma, la UB actúa el grupo la Universidad de la UB Raval. Entonces, esto es el trabajo sobre todo prioritario, pero lo que sí valoramos es que hay problemas conjuntos a todos los grupos y nos reunimos periódicamente para tratar estos problemas o más bien para lanzar campañas conjuntas o para lo que se crea necesario. Esto a nivel general también lo hacemos con los diferentes grupos que por desgracia solo están en el Estado español, pues también nos reunimos pues cada dos veces al año para ponernos al día, para hacer campañas conjuntas, y bueno, esto es nuestra forma de coordinarnos con los otros grupos, que más o menos va funcionando, la verdad, aunque cada grupo y pues tiene su ritmo de trabajo, y esto no nos impide esto, mantener una coordinación. Entonces, esto, cada grupo tiene completa autonomía, si lo cuando cada grupo tiene completa autonomía en su lugar, en su ámbito de actuación. Entonces, pues esto, yo hablaré sobre todo el que hacemos en mi grupo, que es la Universidad Autónoma, y que bueno, que también se extiende a veces en lo que hace UB Raval. Nosotros lo que intentamos hacer entre las facultades es difundir las ideas libertarias y anarquistas, o anarquistas, vamos, desde los pasillos, desde las aulas, porque vemos que la universidad tradicionalmente ha sido como una burbuja que se ha mantenido externa a toda idea afuera. O sea, es un ámbito académico cerradísimo y en que no hay ninguna incidencia de la realidad. Y nosotros, pues, mediante jornadas, charlas, encuentros de distribuidoras, intentamos trasladar esas problemáticas de fuera adentro. Por ejemplo, nosotros en Ciudad Autónoma hemos hecho jornadas contra las cárceles, hemos hecho también unas jornadas sobre una actitud que teníamos, que es el cómo trata, cómo está visto desde los puntos de vista anarquistas el tema de los pueblos, o naciones, como quieras llamarla, o por ejemplo también desde V. Raval se ha trabajado, se hizo unas jornadas muy potentes sobre crisis utopía y sobre autonomía obrera también. Entonces es esto. Intentamos difundir nuestras ideas libertarias de este modo. Tampoco, a ver, nosotros en las problemáticas dentro de las universidades, nosotros entendemos que la legitimidad está dentro de las asambleas de facultades en las universidades que hay, que son órganos comunes de todos los universitarios, abiertos y unitarios, donde ahí sí que representa la auténtica legitimidad de los estudiantes. Y creemos que ese es el lugar para tratar todos estos problemas. Y nosotros lo que hacemos ahí, pero no como grupo, sino como individuales anarquistas que somos, nosotros trabajamos ahí e intentamos que sean lo máximo horizontal que sea posible y que tengan la máxima autonomía que puedan tener. Porque a diferencia de otros colectivos o sindicatos de estudiantes, nosotros ahí no damos nunca como CEL. Y porque, como hacen otros, otros sí que van como un grupo de presión o como lobbies, y que se apodera de esas asambleas de facultades para más que nada para que sea eso, un apéndice suyo, de sus resolutos de actuación y de sus reivindicaciones. Nosotros no queremos marcar tampoco el ritmo de las negociaciones dentro de las universidades, porque esto nosotros que nos lo marcarán los estudiantes y esto. Y por eso, pero igualmente sí que estamos implicando, bueno, a nivel individual, y hemos estado implicados en las luchas que se dieron sobre el año pasado contra Bolonia, bastante activamente, y bueno, y aunque respetamos la autonomía de cada asamblea de facultades, tampoco nos impide que tengamos nuestra visión, nuestro punto de vista propio, porque estas asambleas de facultades, esto, como son, hay mil tendencias políticas ahí dentro, no nos sentimos, no sé, que sea nuestra opinión. Y sí, y aún sin intervenir ahí directamente, nosotros sí que nos mostramos mediante comunicados y con nuestras actitudes en las asambleas, más que nada, también, por título individual, que es que no, nuestra visión, nuestro punto de vista sobre las luchas que se dan dentro de la universidad. Un punto de vista que marca todas estas luchas como una lucha contra el capitalismo, porque vemos que todo es parte del mismo problema. Y bueno, y así, bueno, y también quería hablar sobre la perspectiva de futuro que tenemos, porque la CEL, esto, como no nos definimos como una organización solo de jóvenes ni solo de estudiantes académicos, lo que vemos, lo que nos estamos dando cuenta es que, claro, la vida académica se acaba, los que estamos dentro, pues estamos acabando la universidad. Y creemos que la CEL es una estructura buena y potente para poder incidir fuera de las universidades. Y queremos potenciar la creación de grupos fuera de las universidades y para que actúen en ámbitos locales, que serían los barrios, y bueno, y dinamizar desde ahí las luchas que se den desde nuestro punto de vista, y esto sin perder la coordinación con los otros grupos. O sea, sería como una diversificación de actividades, como por ejemplo, no se dejaría estar en las universidades, pero nos extenderíamos también fuera en los barrios o donde se forme cada grupo. Entonces, lo que sí que tenemos es un reto, que es como cómo podemos coordinar estos tipos de, ¿sabes?, estos diferentes ámbitos de actuación. Que bueno, que está todo por explotar y está todo por hacer. Y creemos que sí que puede resultar mantener las mismas estructuras de coordinación, o sea, que cada asamblea local tenga completa autonomía, pero a la vez tengamos una coordinación para esto, para hacer unas acciones conjuntas o campañas conjuntas. Y bueno, y también quería decir, claro, sí, que fuera de las universidades también hemos tenido actividades. Por ejemplo, nosotros el año pasado sí nos comprometimos bastante con la causa de Amadeu Casellas, y aparte de hacer actos dentro de las universidades o encartelar, también participamos en las elecciones fuera de la universidad. Y es más, y y tenemos unos compañeros de hacer de Vitoria de Gasteiz que sí que tienen problemas judiciales por hacer acciones en solidaridad con el preso Mario, Mario Casellas. Y bueno, y que es lo que de momento son contra esas universidades y que ya está. Que si hay alguna duda, pues estaremos encantados de responderlas. Muchas gracias. Pues tenía una palabra cogida anteriormente. Un momento, por favor. ¿Puedes hablar al compañero de la FAO o vamos a hablar? Sí. Lo digo porque quizás sería bueno que hablara ahora y luego ya hacemos el debate. Pues inicialmente hay una ronda de preguntas para la mesa y posteriormente, cuando haya hablado Mario, se le podrán hacer las preguntas a Mario y a continuación hay una ronda de debate general. Vale. En el que también participará Denis. Pero haremos un descansito en medio. A ver, es un momento que voy a pasar las palabras, por favor. Sí, yo te voy a hablar. Sí, sí. Vale. Ya. Bueno, yo quería primero, me sorprendo de que cuando habláis de modelos organizativos como Federación de Capitalismo, Federación de Nacionalismo, os habéis olvidado de las organizaciones informales, tanto del insurreccionalismo como de la autonomía libertaria. Quizá es está un poco anclados en el pasado, es volver otra vez a 1979, en aquella época, creo que en 79 ahora han pasado 30 años, y en 30 años han pasado muchas cosas. Y quizá habría sido bueno haber traído a un ponente de organizaciones informales, ¿no? Para enriquecer el debate. Luego también sobre el sindicalismo, me ha parecido muy positivo el discurso de compañeros en cuanto a la pedagogía, en cuanto. Ahora lo que a mí me ha parecido que no lo que lo que he dicho, yo estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho, lo que el problema es lo que no ha dicho, ¿no? O lo que yo he dicho. Quizá uno de los grandes problemas es por qué hoy tenemos en Cataluña cuatro confederaciones anarcosindicalistas, tres o dos o una o ninguna, no sé si hay una o ninguna, cuatro. En todo caso, ese problema burocrático yo creo que valdría la pena discutirlo un poco, ¿no? Por otro lado, también está el tema de sindicalizar a quién. Sindicalizar a los burócratas del Estado, a los burócratas de la Generalitat, a los burócratas de seguros, a los burócratas de banca, a los burócratas que hacen publicidad, o sea, sindicalizar a todos los burócratas. Yo creo que eso tendríamos también que discutirlo, ¿no? Quizá no hoy aquí, pero que es un problema de sindicalismo actual. Disculpa, ¿pero a qué burócratas te refieres? Bien. ¿A quién te refieres? A los trabajadores asalariados, que su trabajo no es trabajo, sino es burocracia, pura y dura. ¿Funcionarios te refieres? Burócratas. Un tío que está haciendo papel y pegándose ellos, vale, y que no produce nada. ¿Funcionarios? Para entender un poco. Sí, sí. Luego, en cuanto a lo que ha dicho el compañero aquí de que anarquismo es igual que libertario, yo pienso que no, que hay diferencias entre anarquismo y libertario desde mi punto de vista. ¿No? Exactamente, anarquismo que aquí está en contra del Estado y libertario que aquí está a favor de la libertad. En cualquier caso, no. En inglés, por ejemplo, libertarian es Juan Chomsky, por ejemplo, o liberal de izquierda, desde mi punto de vista. Luego otra cosa, también hablaba del origen metafísico o religioso de autoridad. Yo pienso que el origen de la autoridad más bien es del poder militar y del poder patriarcal, y no de la iglesia, aunque la iglesia tendría que ver también. Bueno, lo patriarcal es muy antiguo ya, eso es prehistoria ya, bueno. El patriarcado. Y nada más, no, yo quería decir, no, era solo una acotación sobre el Zapatero, no, o sea, en los años 60, la deriva socialdemócrata que tiene a base de final, que vuelve un poco a la época de la conquista de Buenos Aires y todo esto. Entonces, el debate continental es que en el momento el hombre tiene esta deriva y le sale todo el movimiento en México, en Francia, en Europa, del mayo 68, podríamos decir, aunque no es mayo, y ya viene de su compasión y todo, que rompe sus esquemas socialdemócratas, de patriotismo en el sistema, y ahí entonces él escribe, empieza a escribir sobre el pensamiento socialista, liberal, libertario. O sea, que no es ninguna tontería, o sea, es una corriente que rompe con el anarquismo, que es un momento de los hijos que él apoya más o menos aquí a la parte, a la mayoría de la CNT dentro del sindicato verificado en el pacto de los 5 puntos, que es la causa fundamental del hundimiento del movimiento obrero revolucionario en la península ibérica, por lo menos en Portugal, que es otra historia, y él contra mayo de 78 empieza con esto. El compañero se muere, no se habla de esto, y el ministro, profesor de autónoma, saca un artículo de los semanales que hacía en el diario La Vanguardia, justo 2 o 3 días antes de que Juan Mario empieza, lo mata en el parking de su casa. Incluso había compañeros que muchos, yo había sido esquema para empezar a hacer campaña contra Ayud. Digo, bueno, ahora ya son muy buenos, o sea, no es un momento. Pasa el tiempo y pasa todo. Zapatero simplemente él defiende las tesis de base sencilla dentro del PSOE. Porque es lo mismo. Él tiene la renuncia al marxismo, a la revolución y el liberalismo libertario o socialista. Para decir la tercera vía, el hecho es una interpretación de la tercera vía que ha fracasado en la labor partidista. O sea, que no es una chorrada del Zapatero. Es todo un proyecto de discurso del Red Group y a partir de que le copian de escritos de parte central del cartofranquismo y del antifranquismo. O sea, tiene que tomarlo en serio esto, ¿no? Que no es una chorrada, o sea, hay que debatirlo, pero no es una chorrada. Bueno, yo creo que encuentro en estos artículos que está muy bien. Encuentro a faltar algunos movimientos, como se han hecho debido a la alternativa, como son los ocupas, como son los también los trabajadores, o sea, los que van a vivir al campo, que tienen buscan por la vida al campo. También la educación alternativa, hay movimientos de la educación alternativa. Y también movimientos de lucha social como son las asambleas de parados. Yo no sé cuánto ha faltado estos 3 días y si es que ha habido falta de contacto o qué es lo que pasó. Bueno, pues esto ya lo resuelvo yo rápidamente. Se trata de unas jornadas muy amplias, unas jornadas. No me lo digo. Pues yo digo un poco más. Son unas jornadas muy amplias, que tienen unas dimensiones muy concretas y bueno, por ejemplo, el movimiento PUJA participará el jueves, ¿vale? O sea, que sí que está contemplado. Sí que es cierto que ha habido varias cosas de las que se ha nombrado que quizás no están concretamente así como las expresa en ello, pero en alguna forma están, yo creo, casi todas incluidas como alternativas. Pero tengan en cuenta que son 3 días y nos tenemos que ajustar un poquito. Respecto a otras aportaciones que ha habido sobre las jornadas, que bueno, que quiero que tengan en cuenta que se agradece mucho y que quizás luego en el debate general se pueda incorporar alguien más a participar sobre las dimensiones y los grupos que están aquí hoy participando en todas esas cosas. ¿Vale? Y no sé, ¿hay algún tipo de pregunta concreta más a los ponentes de ahora mismo? Y les doy paso. Carlos. Sí, no, simplemente que al compañero de la justicia que ha dicho que no quería participar porque había una organización política, no sé si lo entiendo bien, me gustaría que ampliara o que explicara qué día quería. El problema. Yo también, bueno, tengo una pregunta. Una pregunta. Sí. Vale, pues una pregunta y luego vamos. Creo que Julio quería responder algo y... Bueno, centrados, es que si no os habéis cuestionado que el ámbito de actuación sea la península ibérica en vez de algo más global o más local, si desde el 27 a Fainic no se lo ha cuestionado. No, si el 27. Por ahí también quieren decir Lo de creer que no existen sé si organizaciones libertarias o anarquistas, aparte de las que damos de VAIS, CNTES y FIGE o FIJA ahora. Las organizaciones anarquistas se van a cualquier sitio que haya aquí estás organizándose y muy variado. Y vuelvo a sentir, o sea, como sindicato, o sea, aquí en, se supone que hay una cosa que es en la ley, yo soy trabajador de correo, soy estudiante, como Dios. Trabajadores de correos en sindicatos, la gente en Barcelona no existe como sindicato, es una cosa imaginaria. Y, ya, es un sindicato, y tenemos cuatro, y es una cosa que nos afecta. Porque si tenemos una estructura que no cumple sus finalidades de que no sirva a los trabajadores para organizarnos, pues están demasiado entretenidos en, y estaban explicando, pues entretenidos en empresas internas, en jugar, en perder el tiempo. Y no hay tiempo. O sea, yo no tengo tiempo que perder ni esperar a ninguna revolución futura, a mi revolución, y mi campo de batalla es donde estoy viviendo ahora mismo. Yeah. Sirve para coger gente que tenga interés por la anarquía, por la cohesión social en el sentido antes, y quemarla. Y quemar mi herencia es una mierda porque no hay tanta. Y no sé si fuera de Barcelona asistir a CDT. Porque yo, ante mi gente sí, no sé si fiarme de los medios alternativos, porque de los contrainformativos mentimos tan descaradamente como los medios del Estado del capital. Claro, y aprovechando los dos centenarios sería un buen momento para recogernos, hacer bonito párrafo de los estatutos de sobre la organización, dar el dinero a las organizaciones progresos, o volver a organizar cosas y salir de grupitos de amigos, porque cuando la FAI y la FIFA y todo esto se organiza y se monta, son federaciones que montan de grupos que se ponen de acuerdo, que se ponen de acuerdo y usan eso para luchar. Naturalmente, si tenemos un FAI y FIFA y cosas de cuatro grupitos en la península ibérica, además, pues la península ibérica no es una unidad administrativa, no sé, ser realistas y apuntar en el nivel de formalidad e informalidad que haya. Y aprovechar las fuerzas que tienen ganas de justicia, libertad y todas estas cosas de la anarquía que son muy fáciles de entender y que nos falta en nuestras redes con esta luz. Vale. Voy a recordar las preguntas, ¿vale? Creo que tienes algo que responder sobre las diferencias entre anarquía y libertad. No sé, tengo cosas anotadas. Venga, pues. Eso de manera sencilla lo explico. Es un sinónimo que se utiliza en un momento en el que Francia prohíbe la palabra anarquista o la palabra anarquía. Y se inventan un sinónimo para decir lo mismo que no esté prohibido. Que después esa palabra se ha utilizado para 40 cosas, hasta para decir un ultraliberalismo que aboga por la destrucción del Estado y que nos matemos entre nosotros explotándonos todo lo que se pueda. También en Estados Unidos se da una corriente así que se llama libertarians. Aquí lo han traducido por libertarianos o cosas por el estilo para evitar cualquier adscripción a las ideas. Pero que es un sinónimo en toda regla. El problema que me encuentro, o no es un problema, es que cada vez que me encuentro con alguien que dice que él no es anarquista, que él es libertario, dice más con lo que no está diciendo que con eso. Me he encontrado allá a varias personas y lo que quieren decir es que yo no soy anarquista. A mí me gusta barnizarme de determinadas ideas de libertad para defender pues de determinadas otras cosas bastante más oscuras. Eso es lo que he visto en la práctica. Yo te juro que me he movido, ya no son 2 años, son muy pocos. Yo no llevo aquí mucho tiempo, pero van a ser cerca de 10 en la FAI y van a ser 14, no, van a ser 15 en la CNT. Y van a ser casi 20 el primer día que entré, nos salíamos de las Juventudes Libertarias de entonces, en Valladolid. Yo sí tengo una experiencia positiva en lo que he hecho. Yo sí sé cosas que sé, es porque he estado en el sindicato, es porque he estado en organizaciones anarquistas. Tengo una formación que yo, por mi cuenta, no hubiese adquirido jamás, porque odiaba leer, odiaba aquello que me imponían. He leído libros que me habían obligado en la escuela a leer y no había leído, los he leído después. He oído a compañeros hablar de historia y de Fernando VII y de Godoy y me he quedado pasmado y he interesado por la historia, una cosa aborrecible desde cualquier punto de vista siempre que lo explique un profesor en la escuela. Yo, es una experiencia personal, tengo una sensación de riqueza, de formación, de entender lo que pasa, de tranquilidad hasta determinado punto, porque es mentira, y hay que decirlo también bien alto, que está uno más feliz no sabiendo las cosas. Porque al final las bombas nos caen a todos. Y cuando uno sabe quién las está tirando y por qué, pues aparecerá una tontería, pero no tiene la sensación de pánico que tiene el resto de la gente cuando, si no son las bombas, son 4,5 millones de parados y nadie sabe cómo ha sido. Pues yo sí sé cómo ha sido, todos lo sabemos y lo estamos diciendo constantemente. Y sabemos quién es el responsable de eso y la incertidumbre genera más miedo, más inseguridad y impide vivir de una manera más placentera que el conocimiento. Eso me lo aporta el oficio donde he estado. Me gusta bastante, lo recuerda de vez en cuando un compañero, que me la atestan, cuando la Federación Anarquista Italiana se constituye, le encargan a Malatesta y Dionisio Fabri la elaboración de los estatutos, no son cualquiera. Y no deberían ser de los más inteligentes que había. Y ponen una frase donde dice que la Federación Anarquista Italiana no tiene la exclusividad del anarquismo en Italia. Eso yo lo suscribo, me da lo mismo cómo se federe la gente o que haya 800 federaciones, si lo que hace falta es que la gente se junte y lo haga de 40 maneras diferentes, pero que haga cosas que tengan un sentido. Sí he visto la práctica de eso que llaman insurreccionalismo en mi localidad y he visto cómo en 2 meses había 10 personas que no han vuelto a querer hablar en absoluto de ningún tipo de manifestación ni organización ni nada por el estilo y se han ido a su casa corriendo después de hacer unas tonterías supinas. Sí he visto publicaciones donde no me dicen nada, leo bastante poesía, pero prosa poética, mala, pero no veo ninguna práctica real. Sí veo a los compañeros italianos que cuando se les pregunta qué es la Federación Italiana, la Federación Anarquista Informal en Italia, o quién era Bonanno, o gente que tiene imprentas, que tiene radios, que edita publicaciones, que edita discos, que hace campañas de 40 tipos, que tiene una influencia social real, no conoce a nadie de esos, que se llaman italianos, que son de allí, que se supone que son tan influyentes en el resto de los sitios. Yo no veo ahí nada, yo no veo a quién invitar porque no veo nada. Y porque la gente que ha estado haciendo eso, lo que me ha demostrado es que lo nuestro es un chiste comparado con la realidad que he visto del insurreccionalismo, tanto en mi localidad como en Madrid. No lo sé. Y luego, sobre lo que se ha dicho, yo estoy de acuerdo. O sea, hay bastantes cosas que mejorar y hay cosas que no hacemos bien. Hacemos, y lo habéis dicho y estoy dispuesto a suscribirlo, que hacemos más propaganda interna que externa. Nos mentimos más a nosotros mismos que a los de fuera. Cada vez que tenemos una cosa así, decimos que hemos hecho esto y lo ponemos en nuestros medios que leemos nosotros. Es terrorífico, porque al final no sabemos dónde vivimos. No sabemos qué es lo que está pasando. Creemos que pasa lo que decimos nosotros que pasa. Y hay que tener cuidado con eso. Se supone que la propaganda es hacia afuera y que no debe ser propaganda, que debe ser algo más o menos consistente, real. Y luego lo del ámbito peninsular, desde el año 27 que se juntaron, sabían que esto era una cuestión mundial. Lo que pasa es que cada uno actuaba en su localidad, pues con grupos de excursionistas, o con grupos naturistas, o con grupos de vegetarianos, o cooperativas, o lo que tenían. Y se han adherido internacionalmente. Tenemos reuniones, y desde que se ha podido, siempre que no se haya exterminado a la gente, o hayan tenido que salir corriendo porque la situación se ha puesto difícil, ha habido congresos y ha habido reuniones internacionales donde se ponen en común las experiencias y donde se intenta que esto no se quede evidentemente ni en un sitio local ni tampoco estemos hablando del Perú y aquí no hagamos nada. Entonces, antes simplemente con la dimensión que tienen las jornadas, son las 8 menos 25, tiene que comenzar a hablar el otro compañero y si no, no nos va a dar tiempo. Así que, como después les he dicho que hay un debate final, conjunto con todos, porque ya en ese momento aportamos, por favor. ¿Vale? Bastante breve porque, ni mucho menos hemos venido aquí a reventar las actividades del centenario y a ver si va a aparecer aquí bien. Y bueno, yo simplemente lo comentaba para explicar eso, que somos nosotros los compañeros de los que venimos y que eso en la FIFA ha causado bastante sanción. Cuando me refería a políticos, me refería, por ejemplo, no me aclaro mucho que lo que estaba aquí en el calendario está en catalán. Por ejemplo, lo que se ha hablado hace unos días de Yugoslavia, la participación de varios individuos bastante representativos de algunas organizaciones políticas, entre ellas el PSUV, y más en concreto, eso es una cuestión que vendrá mucho más adelante, la participación en concreto de una organización que se presenta a las elecciones sindicales y que recibe subvenciones de Estado español. Entonces, me venía un poco tocado con ese comentario que se ha hecho antes por ahí, de las cuatro... De las cuatro organizaciones a los que sindicalistas. Sigo sin entender. ¿A quién te refieres? No. ¿De que se presenta? No sé, ¿alguien una organización que dices que está aquí, que viene bastante? No, viene más adelante, viene creo que a finales de año. No está en este calendario, va a CGT. Ah, no, que tampoco voy a adelantar con él las de la aspiración. Que nosotros como grupo llevamos a nuestra federación, es un poco un compromiso que adquirimos de decir que nosotros hemos venido, pero que el sentir de la federación no era exactamente el mismo que el nuestro. No era una cuestión que estuviera trabajando con nosotros, era una cuestión que había consenso en la federación. En cualquier caso, por otro lado, desde mi punto de vista, hay otras cosas que los compañeros están haciendo muy bien y se están ocurriendo unas jornadas que también hay que tenerlo en cuenta. Pues, a ver, yo sé que hay varias personas que querrían contestar ahora mismo porque se han dicho cosas interesantes, pero de verdad, como que todos esperamos un poquito al debate en general porque va a ser mucho más enriquecedor, va a poder volver bien y contestar si debe existir o no la CNT, que quizás teníamos que haber traído a los compañeros que no están aquí porque están militando en sus puestos de trabajo, en huelgas o en conflictos sindicales. Entonces, vamos a seguir. 5 minutos. 5, justo. Paso lista. ¿Vale?